Bueno, ahorita te bajo. ¿Si alguien me puede subir la cabeza? ¿Ah? Bueno, mientras Gonzalo solo lo veo. Yo les cuento que el tema que viene ahora es. Es un tema que compuse hace un par de años. No es muy alegre el tema, es más que trata de una tragedia que ocurrió en Chuyán hace un par de años, donde fallecieron unos voluntarios de bomberos. Y bueno, ellos subieron esta canción, les gustó y quieren que la presentemos allá. Ojalá les guste, se llama Voluntario.